Se inició el segundo ciclo de entregas de raciones para preparar en casa a los padres de estudiantes beneficiados con el programa de alimentación escolar en Montería. Con este programa, recordemos que se benefician 36.849 estudiantes del municipio. Pero ¿cómo se compone la canasta de alimentos? ¿Cómo debe manejarse? ¿Cuánto debe durar? ¿Cómo se da este proceso? Hacemos el contacto a esta hora con la nutricionista Mónica Gómez del programa de alimentación escolar PAE en Montería para conocer los detalles. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a Café. Buenos días, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por su tiempo, por amanecer con nosotros. Óigame, doctora, ¿cómo se compone la canasta de alimentos que se le entrega a los padres? ¿Esto qué trae? ¿Cuánto debe durar? ¿Cómo debe manejarse? Esto es una de las cosas que nos hace aprender la pandemia, ¿no? Bueno, la canasta de la ración para preparar en casa se compone de alimentos que pertenecen al grupo de los lácteos. Dentro de estos encontramos la leche de vaca en polvo por 400 gramos, leche de vaca entera larga vida por 900 centímetros cúbicos. Se compone también por alimentos proteicos como una libra de frijol, 4 unidades de huevos, 4 latas de atún, de lomitos de atún en aceite. Eso como alimentos de fuentes de proteínas, los dos grupos que te acabé de indicar. Y como fuente de energía encontramos una libra de arroz, una libra de harina de maíz, media libra de panela y 250 centímetros cúbicos de aceite vegetal líquido. Esta es la composición de nuestra ración para preparar en casa. Con respecto a la duración de la ración para preparar en casa, nuestra ración está diseñada para cubrir 20 días. Esos 20 días están asociados al calendario escolar, están asociados a las actividades escolares de nuestros niños. Pero en esta segunda entrega hay una muy buena noticia. Los niños entran a receso, los niños y los docentes entran a receso la próxima semana. Están una semana de descanso y nosotros en esta segunda entrega estamos cubriendo esa semana de receso. Acordémonos que nuestra RPC está asociada a las actividades escolares, pero el Ministerio de Educación y en especial la entidad territorial Montería quiso pues cubrir esa semana aportar esos alimentos, esa ración para preparar en casa para nuestros niños en esa semana de receso. Perdóneme, doctora, ¿la entrega se hace cómo? ¿Cuál es el proceso? Me disculpa la ignorancia con respecto al tema. Bueno, el proceso se inicia con una focalización, pues que ya es un proceso que se ha realizado con anterioridad. Se realiza antes de la entrega, se realiza un cronograma. Ese cronograma sale a la luz por una unanimidad de las instituciones educativas y la Secretaría de Educación Municipal a través de su equipo PAE y en cabeza del señor secretario. Después de que se realiza el cronograma, los rectores socializan su día de entrega con los padres de familia. El cronograma se realiza teniendo en cuenta para evitar la situación en la que nos encontramos en la pandemia por el COVID. Después de que ya se ha realizado el cronograma, pues entonces, como te decía, el rector se encarga de convocar a nuestros padres de familia por días y por horas, y después de citados, pues ya se inicia el proceso de la entrega de nuestra ración para preparar en casa en cada institución educativa, acorde al cronograma ya establecido. Usted nos daba la buena noticia de que, bueno, en la semana de receso, no importa, ahí siguen los alimentos, cubren esa semana de receso. ¿Por qué se toma esa decisión? Esa decisión se toma en cabeza del señor secretario de Educación para beneficiar a nuestros niños y para poder, llegar con un nivel de satisfacción lo más alto posible en las casas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa básicamente fue la razón. A pesar de que esa semanita no está asociada al calendario escolar, pues esa fue una decisión que se tomó, digamos, para poder llegar con un buen nivel de satisfacción a nuestras familias. Doctora, me preocupa la parte de la administración de esos alimentos en casa. La preparación, pues confiamos en que pues todas las madres con ese instinto de protección natural se van a preocupar porque todo quede bien hecho. Pero la administración de esos alimentos en casa, ¿estamos preparados para que duren realmente lo que deben durar, para que se racionen como se debe racionar? Pues mira, nosotros hemos hecho una campaña bastante exhaustiva, una campaña educativa en las instituciones cuando se entregan las raciones para preparar en casa, haciéndole énfasis que esta ración equivale o está destinada a nuestros beneficiarios. Les explicamos las cantidades, de por qué las cantidades, y es algo muy, muy importante tener en cuenta que la ración para preparar en casa sigue siendo una estrategia de permanencia y una estrategia está destinada específicamente a nuestros beneficiarios. Hemos logrado un muy buen, un buen nivel de compromiso de los padres de familia al respecto. Son muy conscientes del concepto de la ración para preparar en casa, del por qué y para quién va. Acordémonos que cuando se entrega, la ración para preparar en casa al acudiente, dentro de esa ración está establecido por la resolución 007, que es la que rige en este momento las modalidades transitorias del programa de alimentación escolar, que se dé cierta indicación a los padres con respecto a cómo se deben utilizar los alimentos, cómo se deben preparar, cómo se deben distribuir, cómo se deben almacenar y qué recomendaciones, sean unas recomendaciones alimentarias también para elevar el valor nutritivo de los alimentos que conforman nuestra ración para preparar en casa. Entonces, como para sintetizar la pregunta, de acuerdo a todas las actividades educativas que ha realizado el equipo PAE a través de las entregas, porque esta ya es la segunda entrega, pues hemos hecho mucho énfasis al respecto de que esa ración se distribuya a quien debe ser y se distribuya responsablemente. Y creo que las madres y los padres de familia en ese sentido pues son muy comprometidos. Muy bien. Doctora, gracias por su tiempo para Café. Mil gracias a ti, mil gracias por la invitación. Fue un placer de verdad dirigirme a los padres de familia y a la comunidad. Acordémonos, y siempre nuestro objetivo en la Secretaría de Educación es llegar con el mayor nivel de satisfacción a nuestros padres de familia y poder atender adecuadamente a nuestra población objetivo. Muy bien, feliz día. Es la nutricionista Mónica Gómez del programa de alimentación escolar PAE de Montería con los detalles de cómo se ejecuta todo esto de la entrega de raciones para preparar en casa a los padres de estudiantes beneficiados con el programa de alimentación escolar. Es un programa que, reitero, beneficia a 36.849 niños, niñas y adolescentes del municipio de Montería. Y la idea es que mientras los niños están en casa, estudiando desde casa, pues también reciban esos alimentos como parte del apoyo ya establecido por el gobierno nacional. Y ya escucharon las condiciones, ¿no? Se entregan las raciones, pero también se dan instrucciones claras, precisas sobre cómo se deben administrar estas raciones, lo que deben durar y las condiciones en que se deben aprovechar.